Esta noche yo voy a tu ventana, espérame que voy con mis amigos. Esta noche yo voy a tu ventana, espérame que voy con mis amigos. A ponerte una linda serenata, en prueba de mi noble y fiel cariño. A ponerte una linda serenata, en prueba de mi noble y fiel cariño. Contemplar tu despertar y decirte mil cosas al oído. Quisiera contemplar tu despertar y decirte mil cosas al oído. Mandas muy lejos de aquí y a mí eso me duele porque te quiero. Sé que te mandas muy lejos de aquí y a mí eso me duele porque te quiero. Negra, si no me quieres ver morir, repróchale ese concepto a mi suegro. Negra, si no me quieres ver morir, repróchale ese concepto a mi suegro. Yo sé que no eres la culpable, pero yo no me conformo sin verte. Negra, yo sé que no eres la culpable, pero yo no me conformo sin verte. Escucha esta plegaria en mis cantares, mis negras consecuencias por perderte. Escucha esta plegaria en mis cantares, mis negras consecuencias por perderte. Que al regreso no me encuentre, esta será mi última serenata. Yo pienso que al regreso no me encuentre. Me voy muy lejos si Dios no me mata. No es fácil olvidar a quien se quiere. Me voy muy lejos si Dios no me mata. No es fácil olvidar a quien se quiere.